olvidar. Quiero apartarme de ella y dejar de su cariño y ya no verla jamás. Castigue Dios, castigue Dios, me castigue Dios.